respirando el tercer milenio. Escúchalo en la FM 106.5 de Buenas Noticias Radio. Buenas noches desde Buenas Noticias Radio en el 106.5 de la FM. Empezamos una nueva edición de nuestro programa Respirando el Tercer Milenio. Esta noche trataremos el tema Teología de la Liberación o Liberación de la Teología. Habrá un coloquio, debate y, bueno, lo que se vaya dando. Los oyentes, si quieren participar, pueden llamar al teléfono 71 73 95. Pasaremos a presentar a los contertulios. Tenemos aquí a Sebastián Mesquida, barrendero y teólogo. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches. Tenemos a Antonio Cánaves, carpintero. ¿Qué tal? Buenas noches. Tenemos a José Luis Artieda, auxiliar en planta de basuras. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y tenemos aquí a Andrés Suau, señalero del aeropuerto. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, para empezar, haremos algunas preguntas para romper un poco el hielo y después cada uno libremente que vaya expresando su opinión sobre el tema. Vamos a ver, por ejemplo, Tony, ¿puede una ciencia como la teología que trata sobre la Dios y sus atributos y perfecciones, tal como dice el diccionario enciclopédico Placijanés, puede presentársenos como algo liberador precisamente para los pobres? Teología como algo que se enseña en una universidad o en un seminario, pues es difícil, es como pretender enseñar la vida, ¿no? Eso yo pienso que es algo que se le da a todos los seres humanos, ¿no? Simplemente se trata de vivirlo, ¿no? No es algo que se pueda enseñar, ¿no? Es decir, a todas las personas, precisamente, si tenemos algo es la libertad, ¿no? Precisamente para impregnarnos de esa parte divina, pues cada ser humano, según sus obras, pues estará influenciado o no. Uh-huh. Y bueno, en estos últimos días, últimas semanas, hemos tenido noticias del asesinato de un obispo católico en Guatemala. Tenemos otros ejemplos de sacerdotes católicos que han muerto dando testimonio de su fe. Por ejemplo, tenemos también el caso de Pedro Saldáliga, con el cual he tenido el gusto de cartearme, que también sufrió un atentado y milagrosamente salvó la vida. Yo le preguntaría a Sebastián Mesquida, desde tu punto de vista, desde tu vivencia, ¿cómo ves la teología de la liberación? Me parece que la idea es muy buena. Lo que ocurre es que las ideas solas nunca son buenas. La idea o es capaz de comprender desde una situación histórica concreta lo que ocurre al hombre, el fenómeno humano, incluyendo esa dimensión trascendente que decimos del gran misterio del mundo que llamamos Dios, etc. La teología o intenta comprender esto partiendo de estas raíces concretísimas que tiene el hombre y la sociedad en cada momento, o no es nada. Diría que la teología de la liberación no es ni teología, sino es liberación, ¿no? Es decir, que para ser teología ha de ser una liberación, entendiendo esto, como sabemos todos, como una promoción lo más medular, central y decidida posible del hombre en este mundo como criatura de Dios, así dice la teología, ¿no? Así lo entiende el creyente, quiero decir. O se parte de este hombre que ha de desarrollarse, o entonces lo único que se hace es trazar una pirueta en el aire, ¿no? No digo que esto ocurra, digo que esto es el, que este es el pedido, al menos, y seguramente muchas veces ocurre. Y bueno, ya que has mencionado piruetas en el aire, no sé si conocéis la historia del Pope Gapón, que en el año 1905 intentó hacer una manifestación pacífica ante el zar debido a la miseria que estaba pasando su pueblo en este en esos momentos, Moscú, y la manifestación fue duramente reprimida, ¿no? Este hombre encabezaba una especie de movimiento pacifista para pedir justicia, ¿no?, de una manera pacífica, y bueno, abocó a un montón de personas a una catástrofe, ¿no? Yo pregunto, por ejemplo, José Luis, ¿no?, ¿crees tú que la buena fe de los de muchos cabecillas de movimientos, bueno, en este caso, por ejemplo, sí, de la teología de la liberación, es garantía de éxito para conseguir los resultados que se esperan? A ver, te pregunto, la buena fe de la gente que está en la brecha, intentando ayudar, intentando echar una mano, ¿tú crees que es garantía, bueno, vista la historia, crees que es garantía del buen resultado? Hombre, para mí no, en el fondo no es garantía. No es garantía porque si fuéramos a la raíz veríamos que no van por ahí los tiros, ¿no? Para que nos entendamos. Yo digo que eso no pueda servir a alguna persona en concreto para que eso funcione, ¿no? Para que esa persona se sienta bien, pero la raíz, pues, pienso que es muy fácil, ¿no? Que si hay que liberar a alguien, no es a los pobres, ¿no? Los pobres, pues, no, vamos, yo no lo entiendo así, que a quien hay que ir a predicarlos, a los pobres. Para mí es un camino muy fácil ir a predicar a los pobres. Habría que ir a predicar los que provocan que la situación vaya mal. En este caso serían los explotadores, de una manera para que nos entendamos, los ricos, ¿no? Los que hacen que las cosas funcionen mal. Eso para mí es lo fundamental, ¿no? Siempre hay que ir a la raíz de las cosas para que se solucionen, ¿no? Andaremos por las ramas y sí, hablaremos mucho de ese tema, pero no arreglaremos nada. Se hablarán, se escribirán libros, estaremos hablando aquí, pero no haremos nada. Hay que ir siempre a la raíz, y no solamente en este tema, sino en todos. Y tú, Andrés, como agnóstico, ¿cómo ves el movimiento de la teología de la liberación? Bueno, yo no he seguido mucho la de qué va esto. Bueno, de todas formas, esto de agnóstico es una cosa muy difícil que uno se puede proclamar, pero siempre uno cae en la tentación de creer en algo. Pero bueno, no, en este sentido no puedo comentarte demasiada cosa porque desconozco la situación, pero como ha comentado José Luis, te podría decir que buena fe hay siempre, ¿no? Hay incluso, no voy a decir demasiada, porque nunca puede decirse demasiada, pero hay mucha buena fe, ¿no? Lo que hace falta es la otra mano, la mano izquierda, es decir, la serpiente, que es la inteligencia, la que esté dando el contrapunto a esta buena fe, ¿eh? Entonces aquí yo me mantendría en este sentido, ¿no? De que la buena fe puede llevarnos a un camino que un poco de confusión, y entonces es necesario analizar profundamente y a veces actuar con eso que llamaba la Biblia, ¿no? La mano izquierda o Jesucristo. Uh-huh. Bueno, teníamos previsto que viniera un amigo nuestro, evangélico, al final no ha podido venir para que las opiniones fueran más amplias. Pero bien, yo también quería expresar mi opinión sobre el tema, ¿no? Para mí el tema es fácil de aclarar. Los pobres, en el sentido que siempre se nos quiere, yo diría, meter un gol aquí en esta sociedad europea occidental, dando a entender los pobres como la gente que está en la miseria. No, yo diría que esta palabra está mal empleada, así como, por ejemplo, la palabra caridad nos da a entender amor, pero durante muchos siglos de mal uso se ha entendido como limosna. Pues hay que dejar bien claro cómo los pobres, a lo largo de la historia, siempre esta expresión ha sido empleada para definir a los que no poseen los medios de producción, a los que trabajan, ¿no?, viven de un salario. Entonces, en este sentido, los pobres del mundo, estén o no estén en la miseria, o estén, tengan un trabajo y una vivienda como en esta Europa occidental, para mí no necesitan de salvadores, libertadores, y más si hablamos desde un punto de vista cristiano. Jesús de Nazaret, el obrero carpintero, nos dice: la verdad os hará libres. También dice: yo soy el camino, la verdad. Entonces, la verdad no puede venir de personas que, por mucho empeño que pongan, por mucho que crean en lo que están haciendo, no puede venir de personas que, podríamos decir, a fin y al cabo, guías ciegos que guían a otros ciegos. El mismo Pedro Casaldáliga, yo he seguido un poco su trayectoria y recuerdo que hace unos 8 años fue al Vaticano a expresar a darle su anuencia al Papa, en el sentido de que no pasara pena, que él siempre estaría a sus órdenes. Esto está bien porque es su libre decisión, pero esta persona arrastra a miles de personas tras suyo. Sí, tras de él, y con lo que conlleva esto, ¿no? Por ejemplo, teologías de la liberación. Me hubiera gustado que hubiera estado un evangélico para ver desde su punto de vista, a lo largo del, por ejemplo, el evangelismo, ¿qué tipos de movimientos ha habido en este sentido? Por ejemplo, Martin Luther King, otra persona de buena fe, ¿no?, que intentó hacer algún tipo de liberación y al final fue asesinado y aplastado. Bien, no sé si alguno de los contertulios quiere... Bueno, a raíz de algunas de las intervenciones, ¿no?, Sebastián Mezquida ha dicho que en muchas ocasiones, pues, la teología se convierte en una pirueta en el aire, ¿no? Claro, si analizamos un poco la historia del catolicismo, ya desde Constantino y a lo mejor un poco antes, desde que los primeros padres apologistas, y luego con la jerarquización y tal, pues claro, la teología, si servía para algo, precisamente era para tener un poco, entender los misterios en los cuales se supone que está Dios, ¿no? Y se suponía, pues, que ya nos tendría que haber revelado algo, ¿no? Pero resulta que a cada vuelta de esquina, pues continuamente, pues ya se están revelando los pobres, los oprimidos, y entonces se ve que ha sido una constante a lo largo de la historia, que ha sido una pirueta en el aire, ¿no? Porque si no, estas rebeliones, pues, no hubiesen tenido mucha razón de ser, ¿no? Tenemos que tener presente que precisamente cuando el ser humano a lo mejor ya no aguanta más, es precisamente cuando se hace peligroso para las organizaciones, ¿no? Porque precisamente un movimiento espontáneo como fue en sus inicios en Sudamérica, pues no la teología de la liberación, ¿no?, sino la liberación de los oprimidos, pues ya estuvieron ahí los jerarcas para poner un cabecilla a las órdenes de esas movilizaciones que pretendían liberarse de la opresión, ¿no? Hemos que tener presente que precisamente Latinoamérica ha sido cuna del catolicismo desde su colonización y evangelización, ¿no? Y que precisamente esos católicos que fueron allí, pues se suponía que tenían que llevar algo mejor a esas nuevas gentes, ¿no? Pero precisamente las utilizaron como esclavos y convertidos a no se sabe qué, ¿no?, a estar sometidos. Y precisamente como Dios quiere a todos sus hijos, no los quiere oprimidos, ¿no? Y precisamente por eso surgió un movimiento que pretendía liberarse, ¿no? Pero claro, astuta que es la Iglesia, ¿no? ¿Qué mejor forma de conseguir una ampliación del mercado que tener precisamente un brazo con los ricos y otro brazo con los pobres, ¿no? Y así ya no tienen movilización que se libere, pues ya tiene a sus jerarcas allí que están precisamente para que nada se les escape, ¿no? Bueno, yo recuerdo una película de Francisco de Asís, en la que esta es muy antigua, no es de estas modernas que han salido últimamente, en la cual se ve a Francisco delante del Papa con sus cardenales sentado en su trono, y en un momento dado el Papa de su tiempo se levanta, se echa a los pies de Francisco y le besa las sandalias polvorientas, ¿no? Los cardenales se escandalizan, lo levantan y le dice: Santo Padre, ¿qué ha hecho usted? ¿Cómo se ha rebajado frente a este harapiento? ¿No? Y entonces le dice a los cardenales: no os deis cuenta, ahora así a los pobres los tendremos dentro de nosotros. Y esta película para mí fue una gran maestra, ¿no? Y ahí se resume bastante el mensaje. Para mí la liberación ya viene directamente del mensaje del Cristo, de Jesús. El mensaje del Cristo es liberador a cada instante que uno lea los evangelios. Es terriblemente revolucionario y liberador, sin necesidad de apoyar actos violentos, ¿no? Por ejemplo, todos conocemos, bueno, hace unos meses que murió este famoso cura guerrillero que fue como misionero de Colombia, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Estos ejemplos no sirven. O hace poco también el presidente Ernesto Zedillo, que claro, moralmente no puede ponerse en contra de la violencia cuando su mismo ejército hace violencia, pero en fin, fue a Chiapas hablando sobre los teólogos de la violencia. Entonces, claro, su parte de razón también lleva, o sea, no se puede, es mi punto de vista, estoy expresando mi opinión, no se puede ser cristiano y al mismo tiempo, aunque no apoyar abiertamente, ser condescendiente con la violencia. El movimiento de liberación pascota, que también llaman. ¿Sí? ¿Una llamada? ¿Sí? ¿Sí, sí, puede entrar? Buenas noches. Buenas noches. Estaba escuchando atentamente el programa y me gustaría decirle lo siguiente. Yo me considero que el estudio de la teología, ya sea la oficial o la de la liberación, me parece que hasta ahora no han servido de gran cosa en la humanidad, porque tanto Jesús como María, los apóstoles, pues no tenían estudios de ningún tipo de teología. Y yo misma, como ama de casa, si vivo en amor con la familia, con mi hija, con mi marido, con los padres, sencillamente yo estoy viviendo ese amor de Dios que decía Juan, que Dios es amor. Entonces el estudio de Dios, ¿cómo se va a estudiar el amor? Entonces yo pienso que todo eso ha sido nada más que una comedia durante siglos y que al final pues no han servido de nada, porque las religiones con tanto estudio no han servido de nada y tenemos una humanidad que está muy, muy deteriorada, ¿no les parece? Bueno, sí, ha sido muy interesante lo que ha dicho nuestra oyente. Y claro, el problema a lo mejor surge, claro, de la vivencia o de la teoría, ¿no? Porque claro, no es lo mismo hablar que vivir, ¿no? Porque buenas palabras, pues hay muchas, ¿no? Pero como decía nuestra oyente, en lo que se basa es la vivencia, porque a lo mejor uno no tiene una teoría muy muy amplia de lo que es Dios, pero sí tiene un sentimiento muy amplio de lo que es Dios, ¿no? Y a lo mejor en la teología lo que ha ocurrido es que precisamente ha habido una teoría muy amplia de Dios, pero una vivencia muy muy poco efectiva, ¿no? Yo recuerdo en algunos congresos de teología, digamos así por decir, de alternativos a los que asistí en Madrid, de donde se habló repetidas veces de que los pobres no eran el sujeto pasivo de la liberación, eran el sujeto activo, es decir, los pobres no eran quienes tenían que ser evangelizados, sino eran los evangelizadores. Claro, todo esto está bien, ¿no? Está bien decirlo en un congreso, pero después llevarlo a la práctica, ahí está la realidad. Y llevarlo a la práctica, para mí, no se puede esperar que te den permiso para llevarlo a la práctica, sino tienes que tomarte tú las riendas. Una pequeña pausa musical y después seguiremos. Notícies Ràdio, 106.5 de la freqüència modulada. Emissora cultural de Palma. Después de esta pequeña pausa, seguimos con nuestro debate, coloquio. Parece que Sebastián nos quería comentar algo. De acuerdo, vamos a ver, pues. La señora que ha planteado la cuestión, pues, creo que tiene toda la razón, caramba, y hay que dársela. Todo lo que ha dicho es verdad, ¿no? Vamos, me parece bien. Pero hay más cosas, esta es la cuestión. Hay más cosas. Esto es verdad, pero hay más cosas. Para subrayar que esto es verdad, lo que ella ha dicho, lo que hemos subrayado aquí otros también, Antonio, ¿no? Pues yo notaría que, en efecto, la teología en muchas ocasiones, lo he dicho ya antes, ¿verdad? Yo lo he dicho además en el entorno más propio mío, que pueden ser las clases de teología, de modo que nada nuevo digo, ¿no? La teología tomó en determinado momento una autonomía que le daba un lugar que no le correspondía porque era excesivo. Y pienso que este momento ocurrió cuando la Iglesia participó en el poder de este mundo de la mano de los emperadores romanos de aquel tiempo, siglo XIV al principio, ¿no? XIV, cuarto al principio. Y de modo que en ese momento la teología se desplegó y, en mi opinión, perdió notablemente, no del todo, pero perdió muy notablemente su contacto con la historia, con lo que ocurre en la calle. La Iglesia disfrutó de una plataforma, ¿no? Allí hacía la teología, desde allí dirigía su mundo, sus cuestiones, desde allí actuaba en último término, ¿no? Bueno, esto para subrayar que esta señora tiene razón, ¿no? Pero después hay otras cosas, decía, y las propondría de este modo. La teología, si alguna misión tiene, es la de comprender el hombre, su vida, su radicación en este mundo y en la historia, y proyectarse desde esta comprensión básica, proyectarse hacia el horizonte que este hombre reconoce como suyo y al que puede tender y al que ha de tender, ¿no? Esto es mucho, y esto lleva inevitablemente a intentar una comprensión profunda de las cosas. Y esto no es malo siempre que venga alimentándose esta comprensión de la historia, ¿no? La teología en este caso, digamos en este sentido, no sería una excepción de ninguna manera. Todo el mundo quiere comprender las cosas muy bien. El hombre, como sujeto que se mueve en este mundo, ante o dentro o como sea, respecto, quiero decir, de un misterio que lo envuelve, ese hombre quiere comprender. Y ese misterio no habla como el horóscopo de cada día del periódico, ¿verdad? Ese misterio lo es siempre misterioso. Y está, creo que es lo suyo que este hombre intente comprender. No solamente para entender cómo es este misterio, que quizás esto es lo único que no puede conseguir, sino para entenderse a sí mismo, para entender su historia, para promoverla, para orientarla. Así como hoy, así lo veo yo al menos, ¿no? Así como hoy, el mundo obrero, el mundo de los sectores sociales que conocemos, tan dispares, tan encontrados muchas veces, así como hoy este mundo, solo dispone de las normas que cada Estado, cada sociedad se propone a sí misma para conducirse, ¿no? Sería muy bueno que esta situación en la que el hombre se hace o se deshace, porque esta es la verdad, el hombre se hace o se deshace en su vida diaria y en la calle, ¿no? Sería muy bueno que esta situación fuese comprendida, iluminada y penetrada desde la teología, es decir, poniendo este hombre en relación con Dios y en relación con los demás como hijos de este mismo Dios, etc. Esto, en mi opinión, al menos, no es una labor ociosa, sino una labor central para el creyente, ¿se entiende?, dentro de la vida humana. De modo que el estudio, como en la psicología, como en cualquier área del conocimiento humano, es indispensable, entiendo yo, ¿verdad?, en teología. No porque no sea verdad lo que ha dicho la señora, sino porque la verdad que la teología propone es mucho mayor todavía que lo que ha dicho la señora. Eso. Bueno, yo lo que quería comentar es que la pregunta que, bueno, que también se ha planteado, ¿no? Liberar a quién, ¿no? Porque si hablamos de la teología de la liberación, la pregunta es, ¿liberar a quién? Yo creo que cuando hay que ayudar a alguien, en este caso sería liberar, más que liberar a esas personas que se supone, habría que ir, como he comentado antes, a la raíz, ¿no? ¿A quién ha provocado todo ello, no? Y más que liberar sería dar los pies, ¿no?, a esos que están provocando todo ese desastre, ¿no?, o ese mal vivir a otras personas. Y no le estoy diciendo que se paren los pies con violencia, ¿no?, sino con el ejemplo y con la fuerza de la palabra, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, hay la teoría de un mundo mejor, ¿no?, que está formado con ONGs, llámese Caritas, Intermón, bueno, hay un montón de nombres que no hace falta nombrar porque estaremos aquí toda la noche, ¿no? Y esa idea es en la teoría de hacer un mundo mejor que siempre se habla hacia los pobres, ¿no?, hacia la gente trabajadora, hacia la gente de abajo, ¿no? Siempre se les llama a ellos, siempre, en cualquier momento siempre se acude a esas personas, ¿no? Y yo lo que me pregunto es que, bueno, hay que ir siempre, y repito, a los que provocan todo ese mal, ¿no? Es decir, a los que están dirigiendo el mundo, a los ricos, a los poderosos, a los empresarios que hacen mal vivir a sus trabajadores y a toda esa lista de gente que, bueno, que, ¿para qué decirlo?, está provocando, pues, que bueno, que el mundo no funcione bien, ¿no? Que el mundo vaya mal, ¿no? Hay un ejemplo muy claro, ¿no? Que son el caso de las apariciones marianas, ¿no? Que siempre están apareciendo en montes, en campos, en un árbol aquí, en un árbol allá, y sobre todo en sitios paisajísticos y muy bonitos, ¿no? Que llama la atención, aparte que a uno le apetece ir a eso. A esos lugares, ¿no? Pero yo lo que me pregunto es por qué no van esas apariciones marianas, como por qué no se presentan pues en un parlamento, en un pentágono, en la bolsa, en los bancos, en las cajas de ahorros, que bueno, que al fin y al cabo son los que provocan ese mal, ¿no? Porque si esos son los que nuestros padres o nuestros amos, si son buenos amos, pues harán que las cosas funcionen bien, ¿no? Y siempre, como he dicho, que es la historia de siempre, acudir al pobre para arreglar las cosas, que es el único que lo que hace es que el mundo funcione, ¿no? El mundo marche bien. Mal dirigido por los que dirigen, claro está, ¿no? Y luego está, pues, la cita que Jesús llama, ¿no? Que dice que ya no os llamaré siervos, sino amigos, ¿no? Hoy en día, pues, sigue habiendo siervos, sigue habiendo esclavos. Lo que pasa es que la gente no lo ve. Hoy no se usa el látigo, pero se usa el despido y se usa el exceso de horas trabajadas, ¿no? Y a callar, porque si no, te quedas sin pan. Y si a eso sí que habría que llamar, habría que acudir a liberar a esa gente, ¿no? Bueno, yo quisiera leer muy brevemente lo que dice el diccionario enciclopédico básico de Plácido Janés sobre el término teología. Dice así: ciencia que trata de Dios y de sus atributos y perfecciones, y cuyas fuentes son las sagradas escrituras, la tradición y las decisiones de la Iglesia. Bueno, estas tres fuentes, las decisiones de la Iglesia, están hechas por hombres. La tradición, por mucha tradición centenaria o milenaria que sea, también en su momento tuvo un inicio de hombres que la iniciaron. Las Sagradas Escrituras, se podría decir, Sagradas Escrituras, ¿cuáles? La Torá, el Bhagavad Gita, la Biblia que conocemos en la parte europea occidental, el Libro de los Muertos, Sagradas Escrituras. Cada uno puede hablarnos de Dios a su manera, con su manera de entender, e incluso leyendo la misma Biblia no se entiende el testigo de Jehová, anglicanos, ortodoxos, evangélicos, luteranos, en fin. Entonces, ¿cómo puede ser una fuente fiable ninguna de estas tres? Al fin y al cabo, todo ideas humanas. Yo creo que para mí es bastante aclarador y liberador las palabras del Cristo hablando por boca del carpintero Jesús, cuando dice: gracias Padre, porque estas tus cosas las has escondido a sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños, ¿no? A los humildes. Yo recuerdo también cuando en una reunión adventista dijeron el pastor que estaba predicando, Juan dijo: Dios es amor. Era un gran teólogo, y sabiendo que Juan era, con Pedro, ignorante y sin letras, este tipo de teólogos es el que vale para mí. Todos tendríamos que ser teólogos, como ha dicho Sebastián, teólogos de entendernos a nosotros mismos. Perdón, ¿hay una llamada? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Sí, sí. Sí, mire. Sí, le oímos. Me llamo Jaime Segura. ¿Me oye? Sí, sí, perfectamente. Sí, sí. ¿Oiga? Sí, sí, se oye perfectamente. Bueno, llamaba para dar mi opinión. Sí, sí. Adelante. Sí, mire, bueno, lo que quería decir es que para mí, lo que yo creo, es que primeramente hay que liberarse pero de la teología, ¿no? Porque lo que es Dios, ese Dios, ese Cristo interior que uno puede llegar a alcanzar todo ser humano, ¿no? Pues esto lo puede vivir cualquiera. Esto no se estudia, ¿no? Esto se vive, es una experiencia, ¿no? Y bueno, y lo que sí el ser humano se tendría que liberar es del capitalismo brutal, organizaciones, políticos, toda esa clase de personas que hacen que el mundo vaya pues pues así como estamos viviendo, ¿no? Y bueno, creo yo que entonces, cuando el ser humano de verdad alcanza todo eso, ¿no?, en un grado espiritual más alto, que ve la cosa clara, entonces todas estas cosas sobran, ¿no? Y bueno, perdóname si estoy un poco nervioso. Y nada, era eso. Y cuando el ser humano alcanza este grado de espiritualidad, entonces, ojo, hay que ser conscientes también de que de las injusticias que una persona, cualquier persona, puede sufrir, ¿no? Entonces yo creo que esa es la verdadera liberación, ¿no? Pero siendo consciente de las cosas malas que puede haber en este mundo también. Nada más. Solamente quería dar mi opinión, nada más. Gracias. Muy bien, gracias. Sebastián, quería decir algo. Sí, quería decir, ya antes de que este señor hablara, que lo ha hecho, en mi opinión, muy bien, quería decir algo sobre esa descripción de teología que se encuentra en esa enciclopedia. Estos señores no han cambiado, eso se ve en, a lo mejor, de los primeros decenios de este siglo, ¿no? Quizás es así exactamente, ¿no? Porque la enciclopedia ya tiene una cierta vida, no tiene que ver con la comprensión que hoy se tiene de lo que es la teología. La teología vendría a ser la comprensión de una experiencia de fe. La teología es el intento de autocomprender por parte del creyente qué es su fe, en qué consiste, qué pide, qué tiene delante y qué ha de hacer y cómo puede vivir. Esto es la teología. Esto es lo que intentaron decir los que escribieron, por tanto, el Nuevo Testamento, los primeros autores, los evangelios y tal, ¿no? Después vienen los siguientes. Nosotros, por ejemplo, a 20 siglos, también hemos de partir de la propia experiencia de fe. Experiencia que consiste en descubrir en Jesús una presencia de Dios, viva, no muerta, viva. Bueno, este es el punto de partida de toda teología. El punto de partida, por tanto, no es la palabra material de los evangelios, sino aquella figura viva a la que hemos llegado en parte a través de los evangelios, en parte porque nosotros hemos estado abiertos a ello. Entonces, ¿los evangelios para qué sirven? La palabra material, ¿para qué sirve? No es la fuente, sino que es el código que otros creyentes usaron para expresar esta fe. Y que nos sirve a nosotros no para reemplazar la fe o sustituirla, ni para basarla, sino como código actual todavía, ¿no? Para entendernos y decir de algún modo, de manera elemental, que la teología viene después y amplía esto, etcétera, etcétera. Lo que no podemos hacer es confundir, no obstante, por otro lado, lo que es esta comprensión, que es una labor intelectual, como lo es la psicología, que ya he mencionado otra vez, ¿no? La vida humana, la autocomprensión de la propia vida como vida de un sujeto libre, ¿no? Esto es una labor intelectual. Bueno, la teología también. No hay que confundir, pues, esta labor intelectual con la vivencia a la que se refería este señor. La vivencia no nacerá de la labor intelectual. La vivencia nacerá de donde uno se siembre. Si te siembras de donde te alimentas, de ahí tendrás la vida. Claro. Eso es todo, ¿no? Eso es todo. Lo intelectual viene después porque en el hombre lo intelectual no es prescindible. No podemos prescindir de ello. Eso es todo. Vale. Buenas noches. ¿Tenemos otra llamada? Buenas noches. ¿Sí? Bueno, me llamo José Méndez. Hombre. Y seguramente ya me conocéis. Claro. Habituales del programa. El tema del programa que estáis emitiendo, que el tema es sobre liberación de la teología o teología de la liberación, ¿no? Sí, sí. Y bueno, como yo me presento, la verdad es que me presento tal y como realmente siento. Yo formo parte de la Iglesia Pobre. Entonces aquí hay una cuestión de fondo que para mí es muy importante, que por lo menos que se quede un poco clara, ¿no? Si la base de todo lo que es el cristianismo es Jesús de Nazaret, y ese es el sujeto a estudiar y en el cual se ha formado todo el tema de teológico, de estudio y de divagación, etcétera, ¿no? Entonces si el sujeto es Jesús de Nazaret y nos damos cuenta, pero a la perfección, ¿no?, de que este sujeto, este sencillo obrero, este carpintero, en su momento se liberó de toda la presión religiosa que en su momento se le estaba ocasionando, no solamente a él, sino a todo un contorno social, como era el pueblo bajo, ¿no?, los esclavos en Israel. Entonces, no entiendo qué es lo que se está haciendo con el tema de teología sobre aquel carpintero, cuando él mismo se estuvo liberando continuamente durante toda su vida, hasta la muerte, de todo ese contorno religioso que se le envolvía. Y después otra cosa, teología es estudio de Dios. Yo no sé a nadie todavía, a nadie en el mundo que haya visto a Dios, como decía Juana, a Dios nadie la ha visto jamás. Entonces, ¿cómo se puede atrever una organización religiosa o todas las organizaciones religiosas a crear una teología sobre ese algo que nadie ha visto y que todo el mundo habla? Si nadie lo ha visto y los sacerdotes están predicando cosas que no han visto, los sacerdotes de cualquier religión, cualquier ser humano en el mundo puede hacer teología, cualquier ser humano. Entonces, esa prepotencia que durante siglos se nos ha estado imponiendo, cuidado, doctores tiene la iglesia, decía el catolicismo, toda esa prepotencia, todo eso tiene que acabar ya. Eso no tiene cabida, ya no solamente en el tercer milenio, como se dice el programa, sino como seres humanos, como liberación, ¿no? Como liberación del ser humano no tiene cabida. La teología es la que pone el ser humano en práctica cada día, cada momento. Eso es teología, es la teología natural, la de Dios. La de las demás es la que tienen los intereses de las formaciones religiosas durante siglos. Eso no tiene cabida para que se esté continuamente y todo. Y todavía en estos momentos, enseñando en escuelas, imponiéndose desde los púlpitos de cualquier religión. Eso no tiene cabida. Estamos en la entrada ya de este tercer milenio y hay que realmente liberarse, como la segunda parte del título dice, liberarse de la teología incluso, porque la teología es muy sencilla. Ya no lo dejo dicho con su vida, Jesús de Nazaret, el carpintero, y tantos seres humanos a través de la historia del ser de la humanidad, como para que vengan todavía con estas cosas, cosas que no se han visto y cosas que se están ahí todavía. Cuidado con esto, que esto es un misterio. No, que liberarse un poco de todo eso, ¿no? Abrir un poco ese espíritu más hacia una cosa universal, no tan cerrada, pienso, ¿no? Un momento más. Que le van a contestar. Buenas noches, ¿no? Bueno, sí, pero estaba antes José Luis, pero... Ah, no, por favor. No. Pero bueno. Sí. Bueno, un poco, bueno, compartiendo la opinión de Jaime, que ha llamado antes, y ahora de José, bueno, ellos lo han dejado un poco, bueno, lo han dejado bastante claro, ¿no? Yo lo que quería decir es que, bueno, es liberarse de esa carga que durante muchos años lo que han hecho esta Iglesia Católica, bueno, Iglesia Rica, para llamarlo de alguna manera, ha hecho que, bueno, que las personas, para que nos entendamos, y sin faltar a ninguna persona, se vuelvan tontas. Es decir, yo lo que pienso es que lo que había que liberarse uno mismo, ¿no? Ya un poco separado de la idea de acudir a Sudamérica con la teología de la liberación, que nos pilla un poco lejos, pero tenéis que dejar de hablar, es liberarse de esa carga que nos han impuesto, ¿no? Y que ha hecho que no podamos encontrar ese Cristo interior, ¿no? Que a través de nosotros abre ese Cristo, ¿no? Que podamos encontrar en nosotros que somos un pozo sin fondo y que nos maravillaríamos de ver lo que somos, ¿no? Y que, bueno, y que aparte de eso, que otra de las cosas es, bueno, que en esa búsqueda lo que encontraremos es que, bueno, que cada día podemos ser mejor persona cada día, ¿no? Y bueno, esa era un poco la idea que yo tenía, ¿no? Aparte de una cita que quería nombrar, que dice que el mal maestro ofrece la verdad, dice, el bueno enseña a encontrarla, ¿no? Y creo que en la historia pues ha habido muchos maestros buenos, ¿no? Y uno de ellos, sin nombrar bueno porque se ve que él no quería, fue Jesús, ¿no? Que lo que decía es que fuéramos a Cristo directamente, ¿no? No a través de él, sino directamente, ¿no? Y cosa que hoy nos está enseñando, ¿no? Excepto, bueno, personas que intentan vivir ese cristianismo, ¿no? Ese Cristo interior en muchas partes del mundo, ¿no? Y que lo están predicando y que no dejen de hacerlo. Quería decir que la crítica que ha hecho José, yo antes la he resumido diciendo que la teología pierde su legitimidad cuando pierde su contacto con la historia y deja de servirla. La vida, cuando pierde su contacto con la vida. Esto ya está dicho. Okay. Segundo, quiero recordar que en este momento, y por tanto yo no considero un fallo o un error recurrir a descripciones teológicas de enciclopedias que no están al día en absoluto, o a descripciones puramente verbales como esto de que teología es hablar de Dios, yo he de decir que la teología de hecho quiere ser hoy una comprensión de la experiencia de fe. Y esa experiencia debería estar radicada totalmente en la historia. Totalmente en la historia. Esto lo digo porque así lo creo y no podía creer otra cosa. Y no hay para qué insistir en esta crítica que ya está hecha. Ahora, puestas estas bases, resulta que Jesús de Nazaret habla del Padre, de que ha sido un enviado del Padre, de que a quien ame a su hermano, el Padre vendrá y en él hará morada, etc. Jesús hace teología, evidentemente. Naturalmente que no emplea la teología los términos escolásticos de Santo Tomás, porque nadie lo hubiera entendido. Y aquellos pobres diablos con los que se reunía, mucho menos, ¿verdad? No lo hubieran entendido. Pero estamos en el siglo XX, ¿verdad? Y decir que el Padre vendrá y hará morada en nosotros y callarnos, ¿verdad? No acaba de ser una comprensión. La comprensión que pide este momento nuestro, ¿no? Cuando hay gente como Freud que ha dicho que la religión misma, José, pienso que es creyente, ¿no? Estima la religión misma es pues un fallo radical, es decir, una enfermedad radical que viene de una relación, digamos, defectuosa con el padre, ¿no? Los hijos que mataron al padre y tienen una conciencia de culpabilidad. Es decir, hay mil posturas que hay que tener en cuenta y que no hay que cerrar los oídos ante ellas. Y hay que ser personas capaces de dialogar con unos y con otros, ¿no? Diciendo que, bueno, unas pocas cosas. No se dialoga con esto, evidentemente, en mi opinión, ¿no? No, está bien, ¿no?, la definición que has hecho. Lo que siempre, como tú has dicho, el medio en el que se desenvolvió Jesús de Nazaret fue un medio pobre, de gente sencillota, entonces es natural, ¿no? Y el mensaje precisamente es para gente sencilla, o sea, la gente que con capacidad intelectual entiende lo sencillo. Sin embargo, la gente con poca capacidad intelectual no llega a entender lo complicado. Entonces siempre. Claro, ahí está. Ahí está. Y Jesús de Nazaret, claro, nos lo recuerda un montón de veces, ¿no? Cuando dice esto de gracias, Padre, cuando nos dice que dejar que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino, claro. Siempre hay que entender la cosa desde un punto de vista sencillo. O sea. Las cosas se pueden explicar muy fácilmente para entenderlas o para liarlas y que una pequeña porción entienda aquello y una gran multitud se queda con la boca abierta. Entonces, yo creo que las verdades sencillas son tan sencillas. Sí, hay un fallo cuando que, alguien se queda con la boca abierta. No va bien eso cuando se quedan así. Claro. Mal asunto. Claro. ¿Sí? Y en fin, y por ejemplo. Yo a veces pensando sobre el tema de Sudamérica y de esta teología que hemos conocido durante años de la liberación, vamos a ver, pero los que están practicándola no son sacerdotes católicos. Lo más fácil es que le digan a sus jefes que excomulguen a estos que de hecho ya están excomulgados, ya no comulgan con el hermano al cual le roban las tierras, lo explotan de manera despiadada y que están sufriendo miserias terribles. Es muy sencillo, porque nos comulgan. Se excomulga por ideas, porque piensan que si la Trinidad sí o la Trinidad asá, pero realmente cuando se está dejando de amar al hermano, cuando se le explota, ahí no se entra. Entonces, claro, es una crítica, porque está claro, esta teología de la liberación ha partido del catolicismo. Seguramente habrá otros precedentes, habrá otros casos de otras religiones, pero yo creo que la cosa está, para mí, bastante sencilla, ¿no? Como pobres, como gente sencilla, que tenemos que tener el ejemplo de Jesús, como tú has dicho, no el ejemplo de aquellos que escribieron los textos para seguirlo fielmente, sino como una especie de guía. No sé si has querido dar a entender esto, Sebastián. Pues el ejemplo es que todos seamos teólogos, todos procuremos seguir a ese Cristo. Y la liberación viene por sí misma cuando la verdad la capta y le llega a uno, porque la verdad hace libre, si no, no son solamente palabras de un libro, de la Biblia. Cada uno debería comprender su fe. En su medida, en la medida en que cada uno está moviéndose y debería comprender. Cuando se dice la palabra fe o creer, yo entiendo lo que se quiere decir, pero yo diría que Dios es amor. Entonces, estas cuestiones no se trata tanto de entendimiento intelectual, no, se trata... El amor se siente, es decir, el mundo está lleno de gente que cree, que tiene fe en Dios y sin embargo hace las mil atrocidades. El mismo Santiago que dice que hasta los demonios creen, ¿no? Pero cuando se siente, ya no se puede hacer lo malo. Cuando se siente amor, se siente la injusticia, como que se ve, se siente que aquello es injusto, se siente amor, se siente a Dios, ya no se puede hacer lo negativo. Entonces, aparte de comprender cosas intelectualmente, yo creo que por encima de eso está el sentir. Y luego, la explicación intelectual de aquel sentimiento, pues vendrá o no vendrá, pero sentir, sentir. Cuando se siente, ya no se hace nada negativo. Se hace falta que venga, sino que no. Claro, se es cristiano. Y no sé, si alguien quiere decir algo más porque nos come sí, el tiempo. Yo quisiera comentar que precisamente si de lo que se trata es de estar unidos, lo que no puede hacerse es como hasta ahora, ¿no? Que se pone la teología en un lado como algo a donde mirar, como un grupo de señores muy sesudos, que muy estudiosos. Y por otro lado, tienes al pueblo, tienes a los marginados, a los pobres, porque claro, lo que haces es hacer una diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Y tendría que ser conjunta, porque claro, normalmente cuando se ve un grupo que no está con la mayoría, se dice que esas personas son a integrar, pero ocurre con los de abajo, es decir, porque yo nunca he visto que se hagan conferencias donde se pretenda integrar a los ricos, a los banqueros, a los empresarios, etcétera, porque están fuera, están dentro de ese grupo que precisamente provoca que luego tengan que surgir movimientos para liberarse, ¿no? Y precisamente si hubiese tenido que tener alguna función la teología, precisamente ya no es estar a un puente de esas otras gente, ¿no? Sino como ese vínculo. Ya el mismo Jesús lo ponía el ejemplo de la mujer samaritana, ¿no? Es decir, en aquella donde nadie miraba, allí era donde había encontrado precisamente la fe, la forma de vida, ¿no? Y aquí ocurre un tanto de lo mismo. Precisamente se focaliza el foco de atención como lo más cercano a Dios, la teología, cuando precisamente Jesús de Nazaret dice a los pobres que el reino de los cielos es suyo, ¿no? Y luego aquello de yo te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pobres. Es decir, las cosas del Evangelio, las cosas de la vida, son cosas muy sencillas, porque si echamos una ojeada al mundo, es como decía José Luis, ¿no? Que precisamente los pobres hemos levantado el mundo, hemos hecho casas, vestidos, ciudades, infraestructuras, etcétera. Luego precisamente vienen los eruditos, los que saben de política y tal, organizan guerras, tienen a la gente en el paro, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a necesitar un poco. Sí. No, bueno, yo siguiendo con lo que antes decía, ¿no? Que bueno, que principalmente para mí es básico, ¿no? Es liberarse de esa carga que hace que tú no puedas andar, ¿no? Que tú no puedas ir más allá, a encontrar eso que parece que está escondido, ¿no? Y que para mí es fundamental, es ese Dios que puede estar que está dentro de ti, ¿no? Ese Cristo que está dentro de ti, que bueno, que son palabras, ¿no? Es esa esencia de la vida que está dentro de ti, ¿no? Es aquello que se nombra, ¿no? Como que ni dejáis, ni entráis ni dejáis entrar, ¿no? Es que no, ni una cosa ni otra, como se dice ahora el perro del hortelano, ¿no? Que ni come ni deja comer, ¿no? Que para mí es lo principal, es dejar a la gente y decirle esa idea, ¿no? Darle ese pensamiento, darle ese poco de luz, ¿no? Para que uno pueda despertar en sí mismo, ¿no? Y pueda darse cuenta que hay una cosa buena dentro de él. Para mí eso es fundamental. Bueno, pues si alguien quiere decir algo más, yo simplemente para terminar quería decir que esta teología tan cercana, tan personal, tan sencilla de la que al final hemos estado hablando, para mí esta es la que vale, apartada de los grandes centros del pensamiento que marcan pautas a seguir, no. Para mí la sencillez y simplemente nosotros, los pobres, no tenemos ya que dejarnos más utilizar como objeto de liberación, sino que nosotros tenemos que ser los libertadores, y empezando por supuesto por nosotros mismos. Y bueno, pues acabamos ya el programa. Simplemente me olvidé de decir al principio quién soy. Soy Miguel Jiménez, barrendero. Y bueno, con esto queda todo dicho. Os emplazamos hasta el miércoles que viene en Respirando el Tercer Milenio. Buenas noches. Buenas noches. Vamos. Puedes colaborar en Respirando el Tercer Milenio, tanto en la sección de entrevistas como en la de tertulias, o en ambas. Basta que nos especifiques tu decisión de la manera siguiente. En la sección de entrevistas, si te gustaría ser entrevistado, cuéntanos tu testimonio vivencial o experiencia intelectual, relacionada con los contenidos de los bloques temáticos sobre la que te entrevistaríamos. Ahora bien, si prefieres tú entrevistar a algún experto o profesional del tema que hayas elegido, dinos si elaborarías tu propio cuestionario de preguntas o quieres que lo hagamos nosotros. Obviamente, puedes participar como entrevistado o entrevistador todas las veces que te apetezca. En la sección de tertulias, si también deseas colaborar como contertulio habitual o de manera esporádica de esta sección, especifica en cuál o cuáles de los cuatro bloques temáticos te gustaría debatir y junto a qué experto profesional de la materia tratar. Venga, ¿te animas? ¿Sí? ¿Quieres participar? Entonces, envíanos tu propuesta a través de estos medios de contacto. Escribe la dirección calle Ramón Muntaner, número 46 segundo, poniendo en el sobre para Respirando el Tercer Milenio. O bien, llama al teléfono 761374, repito, 761374, pregunta por José o deja tu mensaje en el contestador automático, o a través del email jmendez@balearcom.es. Esperamos vuestras noticias. Hasta el próximo miércoles.